Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir. Vivir sin ti es como no sentir mi corazón latir. Vivir sin ti, mi Dios, sé que no puedo, no. Tú eres mi aliento, Dios, mi salvador. Vivir sin ti es como no sentir en mi alma la alegría. Estaré.